Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. De pronto estás viajando en el 275, y está Tony Fenoy haciendo su columna para La Pulseada Radio. Buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes por ahí? Bien, ¿y vos? Bien, bien, llegando de Capital, que hoy presentaron la digitalización de todos los archivos de Pichi Meisegeier sobre villas, sobre urbanización, sobre erradicación, también sobre movimiento de cura del tercer mundo, y bueno, entonces con el colectivo fuimos a acompañar esa presentación. Bueno, estás viajando en un colectivo, sabemos que la comunicación puede ir y venir, te vamos a avisar si bueno, es así, Tony, ¿te parece? Pero va a ser más informal, tengo entendido, el día de hoy. Exactamente, sí. Bueno. Así que pregunten y hablamos. Fue una semanita bastante movida, ¿no? Con una serie de anuncios hechos por el ingeniero Mauricio Macri, que la verdad que dan miedo, ¿no? Sí, sí, está envalentonado por el triunfo, que salen, como dijo él, ahora o nunca, ¿no? Salen con todo. Creo que las perspectivas son bastante negativas, sobre todo con el tema de la reforma laboral, de la reforma jubilatoria, que ya se va anunciando y ya se va perfilando. Realmente vienen por muchos derechos, vienen por todos los derechos de los trabajadores y también todo lo que anunció a nivel fiscal, aunque lo dijo así por arriba, da la perspectiva de algo de gobernar para ellos, para los que más tienen, para los empresarios, y el pueblo quedará complicado, digamos, bastante complicado. Y hoy el anuncio del nombramiento de Echeverri, del presidente de la sociedad rural, como ministro de agroindustria, bueno, marca claramente por dónde sigue la cosa y por dónde la profundiza. Hay una palabra que usaste clave, perdón, Carlos, una palabra clave, ¿no? Que dijiste derechos recién. Macri en su discurso nombró muchas veces la palabra privilegios, ¿no? Que me parece que la asocian directamente en ese discurso, nombrando los derechos. Cada vez que nombra un derecho dice privilegios, ¿no? Sí, totalmente. Para él los derechos no existen. Es decir, vos las cosas las ganás o no las ganás, fruto de tu esfuerzo y de tu mérito, pero no es que tener derecho por ser un ser humano que tiene necesidades básicas que deben ser cubiertas y que deben ser cubiertas por el Estado. Esos son los derechos, y como trabajador tenés derechos que el Estado debe cubrir, y bueno, pero para Macri todo eso es, como vos decís, un privilegio, y como buen empresario que es, son simplemente cosas que ganás o no ganás de acuerdo a tus méritos, pero no son derechos. Para él los derechos no existen. Uh-huh. El mismo día de los anuncios de este gran acuerdo nacional, parece, de Onganía, renunció Gil Carbó, finalmente, después de muchos meses, casi diríamos desde la asunción del macrismo, renunció la Procuradora General de la Nación, con muchas suspicacias, ¿no?, en esa renuncia. Sí, fue la presión que ejerció el gobierno desde hace 2 años que viene ejerciendo sobre ella, al límite de amenazas a los hijos, hace que una persona, ella realmente resistió brillantemente, parte con una acusación totalmente falsa de que ella era militante, y una acusación totalmente sin sentido con eso del edificio ese, de la propiedad esa, donde ella no tuvo nada que ver, pero bueno, la búsqueda es de poner un procurador, una procuradora afín al gobierno, es indudable, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo lo que a ellos les obstruya el camino, ellos lo van a sacar. Ellos lo van a sacar, y para eso no tienen... Yo creo que nos demos cuenta de esto, estamos prácticamente con una pérdida absoluta del Estado de Derecho. Hoy no hay ley, hoy leía Zaffaroni que decía, decía que bueno, que estamos viviendo en un Estado en donde el derecho es de acuerdo a lo que al presidente le convenga. La ley es de acuerdo a lo que al presidente le convenga, entonces se acomoda de acuerdo a las necesidades del Ejecutivo. Nada más, no hay Estado de Derecho, no hay posibilidades de defensa, estamos complicados. Tony, la verdad que la única respuesta la va a poder dar la calle hasta que mucha gente se dé cuenta que su voto implicó escupir para arriba, porque primero descubrimos que era capaz de hablar 45 minutos seguidos, lo cual no deja de sorprendernos. Bueno, aunque, pero estaba estudiado de memoria. Aunque le hayan escrito el guión. Pero para la escuela de Durán Barba, 45 minutos es un exceso, viste que se manejan con 20 palabras, juntos, equipo, y se puede, y sí. Así como equipo que gana no se toca, discurso que gana no se modifica, pero realmente da escalofríos pensar que a medida que transcurran los días, todo esto que hoy fue anunciado a nivel de abstracción y de generalidades vaya tomando forma. Da escalofríos pensar que hubo sectores gremiales que se fueron a sentar hoy al Centro Cultural Kirchner a escuchar la voz del verdugo, y que de alguna manera vayan a darle consenso a esto que se viene. Sí, aparte ellos nos van a entregar como nos entregaron en los 90 y más. Ahí veías caras que decías, ¿qué hacen estos tipos ahí? ¿No? Es lo mismo que ver la cara de representantes de la Iglesia, que bueno, que no hace más que ratificar que la Iglesia institución siempre ha estado al lado del poder, punto, y no al lado del pueblo. Por eso creo que es tan importante la marcha de mañana, no solamente para pedir justicia por Santiago y pedir juicio y castigo a los culpables, sino también para mostrar que la calle está viva y para mostrar que estamos vivos y que no van a poder tan fácil con un pueblo movilizado, ¿no? Me parece que es muy importante. Ellos apuestan a que la marcha no salga, ¿sí? Entonces, de que vaya poca gente. Por eso es tan importante que mañana seamos muchos. Sí, realmente. Y además lo terrible de que un anuncio presidencial excluya a todas las organizaciones sociales y a las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, por eso marca claramente qué es lo que le interesa a este gobierno. No le interesan los derechos humanos, no le interesan las organizaciones sociales, y sabemos que todas estas medidas que van a ir anunciando y que van a ir configurando lentamente, de acuerdo a la anuncia del presidente, van a llevar a la pobreza cero, pero la pobreza cero porque va a marcar la muerte de muchos compañeros y compañeras que van a caer de la pobreza en la miseria, ¿no? Es terrible. Va todo camino a un pueblo totalmente sojuzgado si no se levanta y sale a la calle. Yo pensaba en 1984 y en Orwell, que dice que se crea una neolengua donde sí quería decir no, porque pobreza cero quiere decir que la pobreza va a perder por goleada, va a quedar en cero. Tanto que defendían la república y la división de poderes, yo creo que nunca se ha visto una justicia tan subordinada al poder político como la que vemos hoy, un parlamento tan dócil a los deseos del poder ejecutivo como el que vemos hoy. En realidad se puede solazar diciendo una cosa y haciendo absolutamente la contraria. Hoy hablaba con un compañero del colectivo, Rafael Villegas, que es psicólogo. Sí. Y él decía que él le sorprendía que hay como una escucha reactiva, digamos, ¿no? Que cuando vos le hablas a alguien en contra del gobierno, o le tratás de argumentar un montón de cosas, esa persona alimenta más su apoyo al gobierno, es al revés. Uh-huh. ¿No? Es una cosa rara que él dice que está tratando de a ver si se la puede explicar, pero hasta ahora no ha podido. Pero es una cosa extraña. Sí, yo no podía creer que a mí me llega a través de un amigo en Facebook una foto donde decía, si querés ayudar a la familia Maldonado, me hablaba del té que fabrica el hermano de Santiago Maldonado con su familia, pero luego me enteré que en realidad esa imagen estaba circulando porque los trolls de Peña están estimulando no comprar ese producto para llevar a la ruina a la familia Maldonado. Es decir, el grado de vileza, de perversión de una familia que todavía no termina el duelo porque ha perdido tristemente a un hermano, se vea sometida a esto. Realmente uno no termina de perder la capacidad de asombro. Sí, sí, sí. Bueno, pero no podemos, no tenemos derecho ni a perder la esperanza, ni tenemos derecho a bajar los brazos, ni tenemos derecho a estar pasivos, ni tenemos derecho a no seguir luchando. Entonces, bueno, mañana es una oportunidad para mostrar que estamos dispuestos a no bajar la bandera. Tony, te mandamos un abrazo, no te pases la parada, ¿eh? No, ya bajé. Saludos, Tony. Bueno, saludos, negro, abrazo para ustedes, grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Y fuerza. Bueno, fuerza, sí. Tony Fenoy con los pies en la tierra, como todos los programas de La Pulseada. No digo día porque se repite también. Y mandamos saludos a las radios que retransmiten este programa porque, negrito, ya arranca a partir de la semana que viene o de la otra la gira de La Pulseada Radio por las distintas radios que retransmiten el programa. Sí. Vamos a tener que ir a Paraná. Uh-huh. Ya se anotó Francisco Martínez, dijo, yo voy a Paraná. Mirá vos. A Punta Indio, sí, en barrilete, a Resistencia, vamos a Raíces. Prendidos a la cola de un barrilete. A Radio Estación Sur, a Radionautas. Vamos a estar en todas las radios que retransmiten este programa durante estas semanas venideras. ¿Leíste, Carlos, la nota esa que salió en Socompa, en la página, la nota de Gustavo Varela, de Cambiemos Otra Forma? La recomiendo, ¿eh? Tengo mucho aprecio por Socompa y por Gustavo Varela, que es colega en la Facultad de Sociales, es un filósofo. Bueno, muy interesante. Alguien muy lúcido. Sí, no tenía nada que ver. Hablando de política y de todas esas cosas, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que estaba con una licencia médica, falleció hoy martes, 31 de octubre. Mario Das Neves, entonces, a los 65 años, murió, gobernador de Chubut. Mariano Arcioni es el gobernador ahora, el que era vicegobernador de Chubut, y bueno, y así las cosas. ¿Esto sigue siendo, negro, o qué? La posada de radio. Sabés que Damián Moll está en los controles, pero en un rato, después del tráfico de tentaciones de Carlos Gassman, Damián Moll le va a pasar a este lado y nosotros vamos a tener que ir de allá. Porque presenta un disco, el operador que tenemos acá en Futura, presenta un disco. Ah, bueno. Ah, después te cuento. Y van a tocar unos temas acá. Mira, ya está toda la banda ahí. Mira, batería. ¿Qué más hay? ¿Bajo eléctrico con un equipo? Lo veo también a Juan Salvador del otro lado del vidrio. Aprovechamos para ahí saludarlo. Está, yo creo que Juan vino porque se enteró que había cerveza y birra. No. Lo niega terminantemente. Cerveza y pizza. Ya volvemos. Esto es La Pulseada Radio. ¡Opa! Que tu paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya, y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar.

lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón. Bueno, era Alí Primera, el principal representante de la canción comprometida de Venezuela, con su tema Techos de Cartón, que está incluido en su segundo disco de 1969. Además de sugerirles revisitar su obra, esta columna tiene también el carácter de homenaje, porque este cantautor, fallecido en 1985, hubiera cumplido hoy 76 años. En efecto, Eli Rafael Primera Rosell nació el 31 de octubre de 1941 en Coro, en el estado de Falcón, ubicado al sureste venezolano. Fue el sexto y último hijo del matrimonio constituido por un humilde pescador, Rafael Primera, y Carmen Adela Rosell. Pese a que lo bautizaron Eli, el origen árabe de sus abuelos llevó a la familia a llamarlo Alí. Un tiroteo producido con motivo de una fuga de presos hizo que una bala perdida matara a su padre cuando apenas tenía 3 años. Con su madre y sus hermanos se trasladaron a la península de Paraguaná para dedicarse a la agricultura. Su mamá formó allí una nueva pareja con el albañil José Padilla, con quien tuvo 5 hijos más. En esa época de vida rural, viendo a un tío tocar el 4, Alí tiene su primer acercamiento a la música. El auge petrolero hace que la familia, buscando mejores oportunidades, se mude cerca de Punto Fijo, donde se encuentra instalada una gran refinería. Alí tiene por entonces 10 años, edad a la que aprende a leer y escribir. En los años sucesivos, para poder sobrevivir, desempeña distintos oficios, desde el ultrabotas o vendedor callejero hasta boxeador. En 1960 hay un nuevo desplazamiento, esta vez a la capital, Caracas, donde Primera completa el bachillerato y se inscribe en la Universidad Central de Venezuela para cursar química. En esa etapa universitaria, Alí comienza a militar en el Partido Comunista e inicia formalmente su carrera como compositor y cantante. Lo que había sido primero una afición va paulatinamente convirtiéndose en una actividad de tiempo completo. Otra universidad, la de los Andes, organiza en 1967 un festival de la canción de protesta, y sus temas, Humanidad y No Basta Rezar, lo transforman en una de las voces emergentes de la música comprometida latinoamericana. Una beca del partido le permite en 1969 viajar a Bucarest para diplomarse como ingeniero en petróleo. Permanece en Rumania 4 años y para costearse los estudios lava platos o actúa como cantor. En un estudio de Alemania graba su primer disco, Gente de mi tierra. Forma pareja con la sueca Tarja Ausenius y tiene 2 hijos. A fines de 1973 opta por no ponerse al servicio de las compañías petroleras transnacionales y abandona la carrera antes de concluirla. Su decisión es regresar a Venezuela para entregarse por completo a la lucha política y a la música. Sin abandonar el Partido Comunista, contribuye a la fundación del Movimiento al Socialismo, que promueve la unidad de la izquierda y apoya la candidatura presidencial de José Vicente Rangel. Por la radicalidad de sus letras, sufre la censura de los medios de comunicación, tanto sea la radio como la televisión. Para garantizar la grabación y la circulación de sus discos en ese contexto de persecuciones, crea su propio sello, Cigarrón, que no solo difunde sus propios trabajos, sino también el de otros artistas venezolanos comprometidos, como Lilia Vera y Gloria Martín. Allí grabó en total 13 discos. Se presentó con frecuencia en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, pero también actuó asiduamente en fábricas, sindicatos y escuelas. Aunque la mayoría consideraba la suya como una canción de protesta, Primera prefería denominarla canción necesaria, arte al servicio de la toma de conciencia y la organización popular para la toma del poder. Lo cierto es que sus temas reflejaron siempre los sufrimientos causados por la pobreza y la desigualdad, y lo llevaron a ser considerado el cantor del pueblo. Decía Alí, un hombre armado de una canción y una poesía humanas es un hombre desarmado para la envidia. No canto porque hay miseria, sino porque existe la posibilidad de erradicarla de la faz de la tierra. Cuando en 1977 conoció personalmente en la isla a integrantes de la nueva trova cubana, como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, Primera dijo que ellas estaban más preocupados por las cualidades estéticas de sus creaciones. En cambio, él no tenía empacho en considerar a sus temas como militantes, rebeldes, agitadores y, si es preciso, panfletarios. Luego de una breve relación sentimental con Noelia Pérez, con quien tuvo su primer hijo varón, conoció al amor de su vida, Sol Muset, madre de 4 varones más. No todas sus composiciones fueron de denuncia, y tampoco cabe decir que en su producción falten las letras de buen nivel poético ni los arreglos musicales más refinados. El 16 de febrero de 1985, cuando salía de un estudio de grabación y circulaba con su camioneta por una autopista de Caracas, Alí Primera fue chocado por otro vehículo, conducido por un estudiante alcoholizado, lo que le provocó la muerte. Muchos sostienen que no se trató de un accidente, sino de un atentado. En 2005, cuando el gobierno ya estaba en manos de Hugo Chávez, quien había asumido en 1999, se declaró a la obra musical de Alí Primera Patrimonio Cultural Nacional. De recorrida por la Casa del Cantautor, convertida en museo, el líder de la Revolución Bolivariana escribió en el libro de visitas: Alí, tu canto siempre fue un arma de lucha. Tu ejemplo y tu guitarra van grabados en nuestras banderas. Cuando en marzo de 2013 sobrevino la gran conmoción del fallecimiento de Chávez, una canción que Alí Primera había grabado en 1978, Los que mueren por la vida, comenzó a sonar en todo momento y en todas partes, acompañando esos días de intenso duelo popular hasta transformarse en una especie de himno. Era más que oportuna, porque la letra decía, entre otras cosas, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y a partir de este momento está prohibido llorarlos, que se callen los redobles en todos los campanarios, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Y escuchando precisamente ese tema, los que mueren por la vida, le ponemos fin a esta intervención. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Canta, canta, compañero. La pulseada, la cocina de la calle. En la pusida radio. Bueno, negro, esto se descontroló, completamente. Como debe ser. Como debe ser, claro. Y como viene siendo, por suerte, muchas veces, en este queridísimo programa de La Pulseada, en el que muchos amigos y amigas vienen a compartir un poco de música, claro, y algunas cosas que están haciendo. Es muy necesaria la música, muy necesaria, muy necesario el arte, muy necesaria la alegría, ¿no? Sí, compartir, digamos, este espacio. Exactamente, exactamente. Y vamos a escuchar ahora a unos amigos. ¿Alguien más quiere escuchar? Vamos a dejar que se presenten, que se acomoden, como sí, siempre, ¿no? Y les preguntaba recién cómo los presentamos. La Freisa, ¿puede ser que está acá en vivo? A ver. Es correcto. Es correcto. El que dijo es correcto, ¿sabes quién es? ¿Quién? El que molestamos todo el año del otro lado, el operador de La Pulseada Radio. Damián Mole. Ahí va. Escuchá, los aplausos vienen de todos lados. ¿Y quiénes más están? A ver, muchachos, vamos, preséntense. Bueno, buenas noches. Segundo, acá, amigo. El señor operador y músico de La Freisa también. Segundo, se llama. Mi nombre es Segundo. Sí. En guitarra. Yo soy Marcos, acá en el bajo. También amigo del operador. Tenía molécula. Amigo del operador. Nos ha traído acá, hermano. Hermano, ahí va. Es una especie de hermandad, ¿no? La Freisa. Sí. Tenemos. Oh. Además. ¿Cómo se llama? El baterista lo dejamos en la habitación de al lado, grita. ¡Estamos por acá! Matías y bueno, acá con la hermandad presente ahí. Para hacer hoy una noche hermosa. Bueno, se está aprendiendo el chulengo en Futura, así que si hay. Es como una especie de batiseñal, ¿viste? Empiezan a aparecer compas de todos lados y vamos a escuchar. ¿Necesitan algún micrófono más, Mole? Es muy raro tener al operador. Porque no sabemos quién va a acomodar el micrófono. Ahí está. Ahí vino Juan Salvador, que justamente va a hacer eso, Juan, a salvarnos de esta situación en la que nos quedamos sin operador. Contamos primero y después, ¿qué vamos a escuchar, Mole? A ver, ¿qué vamos a escuchar? Y bueno, estamos con un motivo lindo de un disquito salido, que vengo presentando ahora, que grabé hace un tiempo, y bueno, con los amigos de La Freys vamos a tocar este sábado, así que... Son dos proyectos distintos, ¿no? La Freysa... Sí, realidad es algo, es muy, digamos, todo parte de lo mismo, que son las canciones, hacer canciones y compartirlas, y... Bueno, pasa que es un proyecto que vengo grabando de hace un par de años y venía medio paralelo a lo de La Freysa. Y bueno, y se terminó ahora, digamos, se cerró, se salió a la luz ahí el disco. Y bueno, y como son los amigos y hermanos, como decíamos, la hermandad con la que compartimos la música, esos fueron los primeros que pensé para tocar, porque siempre estamos compartiendo. Y bueno, y con Mati volvimos a reencontrarnos después de un tiempo que no estábamos tocando juntos. Mati está muy activo musicalmente también, está tocando con varias bandas, Parra Ultravioleta, Ocelote, y algunas más, hay varias más, te digo, es un, no sé cómo hace. Así que bueno, también contento de volver a compartir la música con el Mati, y con Seun y Marky, ya veníamos también, digamos, sin parar, y bueno, y ahora con esto tenemos todo para tocar, así que si quieren tocamos algo. Escuchamos algo del disco este nuevo. Si hacemos alguna de... Vale actuar de lo que quieras ser, vale ser tan falso, pero si pensás, aunque te cueste tanto, toma un trago y te vuelvo a contar. Vale actuar de lo que quieras ser, vale ser tan falso, y aunque te cueste tanto, te vuelvo a mirar y a ver si vale actuar de lo que quieras ser, y vale ser tan falso, porque me da tanta vergüenza, porque me da tanta bronca, un relicario vacío no nada. Seguimos dando y ellos se están llevando. Es que para eso estamos. Flasheando que algo quería hacer y lo pensé un buen rato, y a la conclusión que llegué tan espiralada fue: pude viajar entre planetas y galaxias con mar, diferentes tiempos los hice para atrás, los pude desdoblar matemáticamente, adecuadamente, tiempo y todo, volver a empezar, siendo seres en otro lugar, lo único, tan olvidadizos, no. Dirás adecuadamente, ¿qué tiene que ver eso con todas las cosas que venís mandando estos días? Sí, bueno, adecuadamente es como el concepto que resume este disco, digamos, que ahora salieron 5 canciones, pero son 10 en total, y bueno, está un poco relacionado con parte de la letra de esta canción y un par de canciones más que hablan de eso, del tiempo, el no tiempo, los bucles del tiempo y lo que es la memoria, así que es un poco el concepto del disco. Los bucles del tiempo. Sí. Y en lo que es la conexión con, por ejemplo, en este caso con las canciones y cómo podemos conectar con el futuro, desde la mente y por proyectar así un desdoblamiento para poder estar presente en diferentes momentos de la vida. ¿Podemos escuchar una más? ¿Una más, por favor? Sí. ¿Puede ser? La última canción del año la empiezo hoy para terminarla ayer. Si logro encadenar recuerdos, será sincera. Si el infinito encuentra y tratará de saber. Última canción del año. ¿Qué querés? ¿Que sea un mensaje? ¿Qué, el disco tiene una presentación doble, ¿no? Una presentación primero en internet, así sí. Entendí, vos corregís si no es así. Y una presentación del disco físico. ¿Van a sacar un disco físico? Sí. Sí, ¿por sí, qué que van a sacar un disco físico? Y hay que bancar ahí, hay que bancar la materia. Ajá. Y sí, porque está bueno también que esté. Además, uno de los lindos motivos también de compartir eso es, en este caso también el arte de tapa y el arte en sí que va a tener todo, el CD en sí, la cajita que le hizo una amiga Mape, mandamos un saludo, y bueno, y el hecho de también de escuchar, de digamos, en mi caso personal yo escucho la música también en CD, ponele, viste, a veces algún caso con Marquito escuchamos también vinilos, digamos, estamos todavía bien arraigadas a los formatos y a que no se pierdan esos formatos, si bien está todo muy a pleno la parte digital y de compartir, que digamos, no sin renegar de eso, es el porque está bueno que se pueda compartir toda la música tan fácilmente, que yo la subo en casa, ponerle en cualquier lugar y ya lo puedas escuchar en tu casa al mismo momento, pero digamos el CD ya de por sí tiene una calidad superior a cuando uno lo sube a internet, digamos, siempre todas las páginas y las digamos los lugares donde se ponen los discos ya te comprimen un poco el audio y eso ya rebaja un poco la calidad. De todas formas, si se pudiera también subir en la misma calidad, me parece que hay una elección, sí, en eso de sacar el CD, como también podrías grabar el disco solo en tu casa con una computadora, claro. Y sin embargo elegís a un montón de gente para que haga algunas cosas. Sí, tal cual. Recién nombrabas el arte de tapa, pero además de los músicos, hay gente que hace el laburo de la ingeniería sonora. Sí, tal cual. Y mismo... Eso es una elección también, ¿no? Digo, hablando del futuro. Sí. Hay formas de llegar al futuro, están eligiendo una. Sí, justamente, es como la parte, digamos, de escuchar el disco también completo, también hace a esa, digamos, mantener el formato, porque digamos, en internet vos tenés la posibilidad de escuchar un tema u otro, ponele, cuando pones el disco, lo pones de principio a fin y te lo escuchás todo y, digamos, te subís a ese viaje que propone ese disco. Y bueno, está bueno por en ese sentido, ¿viste? Poder que pueda estar y el formato siempre está bueno, tener la cajita, ¿viste? Sin llegar a ese fetiche de solo que sea tenerlo en la mano y disfrutarlo, sino también valorar ahí los formatos y que puedan seguir también usando, digamos que no hay cosas que no se han perdido tampoco tanto. El vinilo, viste que ahora también tiene esa vuelta, la calidad es diferente también ahí, es algo analógico y es como que yo creo que va a seguir, no va a morir. Es un formato que va a estar ahí. Cuando esté el cassette, lo vamos ahí, a presentar acá también. Por ahí, ¿no?, sale en cassette también. Es probable. Cuando esté el disco, lo vamos a presentar. ¿Eso cuándo va a ser? ¿Tienen una fecha ahora ya? Sí, el disco ya está. Ya está subido completo. Pero o sea, el disco. Yo te estoy diciendo, sí. Y bueno, seguramente para este fin de va a estar. O sea, viernes ya va a estar. Ajá. Así que, y la idea es que estén ahí. Pero digo, va a haber una presentación, van a estar tocando. Sí, este sábado en Pura Vida. Ahí en 8:61. Así que, bueno, pasamos la invitación. Quien quiera ir, es en el primer turno de Pura Vida, así que desde las 10 de la noche, nos tocaremos 11:30 por ahí, pero hasta la 1, y después ya empieza el segundo turno. También tocan bandas amigas, va a ser una linda noche para compartir ahí con bandas. Tocan los chicos de Hojas Secas después. Pero bueno, nosotros estamos en el primer turno, así que bueno, nos esperamos ahí, Pura Vida, a la noche. ¿Con qué nombre? ADQ. Y ADQ, esa es la banda de Q. Pero no, igual estamos como la Freisa, porque vamos a tocar nosotros. Como la Freisa, todos los temas del disco anterior de la Freisa también. Claro, sí. Todos nosotros cuatro que vamos a estar tocando este sábado. ¿Más? Participamos, o sea, hicimos el disco anterior. Uh-huh. Sí, guitarra, bajo, y Mati estuvo asistiéndonos en la parte de batería, si bien no fue el que grabó las baterías, él estuvo ahí presente dándonos una buena data y acompañamiento. Así que vamos a tocar temas también de la Freisa, así que va a ser una noche así también para recordar los temas del disco que sacamos, El Error Original. No, recuérdenlos antes y tóquenlo recordándolo, sí, ¿no? Podemos hacer un tema, si se puede, de ese disco. ¿De ese disco? Bueno. No sé, ¿qué dicen? Yo estoy invitado. Le agradecemos al programa Cacodelfia. Agradecemos a Juancito ahí que se quedó en los controles. Y Juan Salvador que vino a controlar. Nachito, todas las amigas y amigos de Paseo Moral que también están vino acá. Gente, Anita que está acá filmando. Quiero decir algo, pero acá Anita está filmando y ella grabó también el disco. Ah. Ella es muy tímida, todavía no está. No sé, creo que no se va a animar a tocar conmigo. Pero grabó voces y guitarras, así que bueno, tenemos acá también a una música que participó en el disco. Vamos. Está filmando. Bueno, ¿y algún video o algo en otro formato que no sea el audio solamente? Video, sí, estamos laburando ahora todavía en un video para la Freisa, que es un tema que se llama Brothers and Sisters, hermanos y hermanas. Y estamos laburando en la producción de ese video, así que ya se van a venir los días de rodaje, pero bueno. Estuvimos un poco ambiciosos en la preproducción, dijimos, queremos filmar acá, cayéndonos de la catedral, caída libre. Y bueno, y para eso tenemos que tener todo un equipamiento y un sistema de seguridad acorde a eso, pero... es una... Y nada, y fuera de bromas, también queremos que participen varios amigos y amigas, todos los hermanos y hermanas, que por eso es el concepto también de ese tema. Pero bueno, es algo que se va a venir. Aparte de audiovisual, también nos gusta. El año pasado sacábamos un video que es de animación y está muy bueno, que lo hicimos con una amiga también que hace animaciones, Burbuja, y así que sí, la parte audiovisual nos gusta mucho. También hicimos otro videito con tomando imágenes de la serie animada Dragon Ball Z. Y subimos un videoclip en homenaje a la serie y ahora es también como un opening de la serie, es así como una apertura muy bueno. Gasman, ¿vos querías hacer algún comentario? No, que le digan a Ger que vienen de Futura que los empuja. Está bueno eso. ¿Qué escuchamos entonces? ¿El de la Freisa? ¿Cuál quieren hacer? No, mira, Mati. No. Todos levantan las manos como diciendo, no sé. Sí, sí. Sí. Hoy la estuvimos practicando un poco. Dale. Hola, ¿qué quieres? Hacemos. A veces siento decir, nada será eterno, pero hay algo que no tuve en cuenta. La relación cíclica paralelamente están sucediendo, cambios que amenazan con ir. y considerando que el tiempo no existe, y claro, también pensando en esos momentos en que nos da sentir la data y dar señales que me vuelven loco mal, me hacen hoy bailar y regalarle al viento este canto, un canto eterno. No ser ateo, no, no, yo creo en lo que veo, y si veo nada, creo en la nada. Hay radiaciones defragmentadas en colores, un millón de puntos a los de luz. No voy a matarte, no, prefiero simplemente amarte. Hoy voy a encontrarte en otra expedición a Marte. Soy un sinsentido, payaso que se olvidó el traje y quiere alegrar a todos los niños del mundo con su baile y su actuación, dibujando un dragón y regalándole al viento este canto, un canto eterno. Gracias Marce, Seba, Carlos. Bueno, gracias a los amigos que vinieron. Dami, vos tenías que venir igual hoy. Pero gracias por compartir la música en el programa. Por la invitación. Gracias por invitar. Por el espacio. Repetimos el sábado en Pura Vida, el primer turno. ¿Sí? Ahí va a estar entonces esta banda, la Freisa y Adecuadamente, y todos los amigos que participan del proyecto. ¿Algo más para decir, muchachos? Nosotros nos estamos despidiendo ya. Gracias por la invitación, ¿no? Gracias por permitirnos expresarnos de esta forma. Y bueno, si quieren y gustan de pasarse el sábado, invitados ahí, así que la mejor. Gracias, La Pulseada. ¿Y dónde se puede escuchar el disco? No lo dijimos. Ah, el disco lo estamos ahora compartiendo en las redes sociales y está en Bandcamp. Está como Mola Música. Es Mola Música. Sí, una página de Bandcamp. Bien, ahí. Bien. Negrito, saludamos. Agradecemos de vuelta a Luna y a Cacodelfia que nos dejaron unos minutitos. ¿Cómo decir? ¿Cerramos? Cerramos. ¿Saludamos? Sí. ¿A quién saludamos, Negro? Bueno, a toda la gente de ahí del hogar y vamos a Carlito Cajade y vamos a esta gente que toca acá, y un beso a los que tocan acá y sí, bueno, a disfrutar. Bueno, terminamos, ¿puede ser con un tema, Mola? De una. ¿Puede ser? Sí, claro. Bueno, Damián Mola estuvo en los controles un rato, después se descontroló y se vino con la Freisa a tocar acá. Carlos Gasman, Tony Fenoy, Seba Mardones y el director del programa, que termina muy ahora bien, presentando a la Freisa, Negro, y saludamos. ¿Sí? ¿Dale? Dale. Nacho, gracias, estuvo ahí en los controles un rato. Nacho, un rato Juan. Presentar el último tema, Negro, dale. Que sí. Nomás. A ver, ¿qué último tema es? ¿Qué hacemos? Allá el Mati. No, ah, con... Dale. Dale. little money peg a pesci ho. She little money peg a pesci ho. She little money peg a pesci. Ooh, ooh, ooh. Little money peg a pesci. Pa'lante voy, si no quieres cantar tu alma queda sin sonido. Y no buscabas lo mismo, pues siempre son repeticiones de números que solo esconden la clara y simple belleza de lo que es el mundo. Yeah, bravo!